Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy para desearles un excelente otoño, por lo menos en este lado que es el hemisferio norte. A mí todas las estaciones del año me encantan, cada una con sus particularidades y también puede ser ejemplo de enseñanza para los chiquitines. Por ejemplo, pueden describir cómo son los árboles y las hojas en otoño, cuáles son las frutas específicas de la estación, cómo nos vestimos debido a los cambios de temperatura y cómo también los animales se preparan para hibernar, guardando comida en sus hogares. Bueno, ahora vamos a comenzar el programa y primero nos vamos a ir a las noticias internacionales con José Ramón García y Ana Garza. Después, en este mes se celebra el Día Mundial del Turismo e Ivo Caballeros preparó la nota acerca del tema. Y en salud, Alma Luna nos trae la entrevista del corazón, ya que igualmente en este mes se recuerda. Y para el final, una deliciosa reflexión con la historia La Benevolencia de Confucio. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En la Asamblea de Davos celebrada en septiembre del presente año, un experto y renombrado economista chino, el señor Yan Xincheng, se mostró preocupado por la insostenibilidad de la economía de China. Chen cree que no habrá salida para China si las cosas no cambian y que podrían haber grandes problemas en los próximos 2 o 3 años. Nuestros principios se basan en el Producto Interno Bruto. Si el PIB está alto, todos los problemas se resolverán. En segundo lugar, nuestro desarrollo económico está dominado por el estado de baja eficiencia o la falta de ello por completo. Ellos no se preocupan por el costo. En tercer lugar, estamos miopes de vista en lo que hacemos. Solo pensamos en 2 o 3 años de anticipación y no se consideran para nada 5, 10, 20 o 50 años en el camino. Otros dicen que debemos dejar un poco de espacio para nuestras futuras generaciones, pero hemos agotado todos los recursos de la Tierra. En unos pocos años, habrá problemas de agua también. Nuestra miopía no es algo que se pueda arreglar en nuestro sistema actual. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. China registró una densa niebla que entorpeció el tráfico aéreo y terrestre en la localidad de Shandong. En tierra, la visibilidad se redujo, situación por la cual autoridades hicieron un llamado para evitar viajar en carreteras. En tanto, más de 30 vuelos fueron cancelados, lo que afectó más de 1,000 personas. Internacional. Cerca de 40 barcos de Taiwán entraron a las aguas de las islas Senkaku, también conocidas como Diaoyu, disputadas por China y Japón. La Guardia Costera de Japón lanzó cañones de agua a las embarcaciones para que retrocedieran y denunciaron que entre 40 y 50 embarcaciones de bandera taiwanesa navegan en otra zona cercana a las islas. La crisis en Siria es el tema de discusión en la Asamblea General de la ONU. El secretario general Ban Ki-moon calificó la guerra civil en ese país como el peor fracaso del organismo en la actualidad. Lluvias en el Reino Unido dejan decenas de casas inundadas y las intensas lluvias de las últimas 24 horas inundaron el condado de Somerset. Una mujer murió y decenas de casas quedaron inundadas. En España, la policía disparó balas de goma para contener las protestas realizadas en Madrid contra las medidas de austeridad. Cerca de 30 personas fueron detenidas y más de 60 resultaron lesionadas durante los enfrentamientos. En El Salvador se cumplieron 200 días de que las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 iniciaron una tregua. Tiberio Carlos Ramírez, líder de la Mara Salvatrucha, dijo que con el apoyo de la comunidad internacional espera que se llegue al sendero de la paz. En Venezuela, a un poco más de una semana de las próximas elecciones presidenciales, el candidato opositor Enrique Capriles se acercó a 10 puntos porcentuales del presidente Hugo Chávez. En uno de sus cierres de campaña, Capriles aseguró que su programa de gobierno garantiza oportunidades para todos. Salud. La Organización Mundial de la Salud informó que investiga el surgimiento de un nuevo virus que había sido confundido con el síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, que surgió en 2002 y provocó la muerte de 800 personas. Explicó que se trata de un coronavirus que genera neumonía e insuficiencia renal en muy poco tiempo. Ecología. Investigadoras argentinas crearon un bioplástico altamente resistente que se degrada fácilmente al ser enterrado y además no libera toxinas. Este material busca sustituir al plástico con que se elaboran las bolsas tradicionales. El bioplástico podría ser utilizado para envolver comida, productos medicinales, farmacéuticos o cosméticos. Además es comestible ya que está elaborado con maíz y yuca. Ciencia y tecnología. La NASA publicó una animación que explica la causa del acelerado derretimiento del Ártico en lo que va del año. Señala que el fenómeno pudo ser a consecuencia de un ciclón de verano que afectó la zona polar en agosto. La Organización Meteorológica Mundial informó que el 16 de septiembre el Ártico tenía solo 3.4 millones de kilómetros cuadrados de hielo firme, siendo el registro más bajo en lo que va del año. En 1980 la superficie sólida alcanzaba más del doble, 8 millones de kilómetros cuadrados. La compañía Apple anunció que a tan solo 3 días de su lanzamiento ha vendido más de 5 millones de iPhone 5. Además, el iOS 6, su nuevo software, se ha actualizado en más de 100 millones de dispositivos en el mundo. Deportes. Rafael Nadal podría volver a las canchas para disputar con España la Copa Davis. Los médicos deberán dar su visto bueno para que el actual número 4 del mundo participe en la serie ante República Checa. Mientras tanto, Roger Federer suma una semana más en la cima de la clasificación de la ATP, dejando en el segundo puesto a Novak Djokovic y en tercero a Andy Murray. El argentino Lionel Messi es el máximo anotador en lo que va del 2012. El atacante del Barcelona acumula 19 goles, 10 con el club catalán y 9 con su selección. En segundo lugar se encuentra el delantero del Santos de Brasil, Neymar, con 16 goles. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de vuelta y déjeme decirle que el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y el tema del 2012 es Turismo y Sostenibilidad Energética, propulsores del desarrollo sostenible. Con este lema se pretende que el turismo tenga un futuro energético y esperanzador. Las celebraciones oficiales se dieron en Maspalomas, España. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dio un mensaje para este día. Comentó que el turismo es uno de los mayores sectores económicos del mundo y como tal se encuentra en una posición privilegiada para promover la sostenibilidad ambiental, el crecimiento ecológico y la lucha contra el cambio climático a través de una relación con la energía. Ahora vamos a la entrevista. Adelante, Ivo. Hola amigos, estamos con el licenciado Jesús Montiel Ponce, que amablemente nos está regalando su tiempo y hoy vamos a platicar acerca del turismo. Muchas gracias, licenciado. Respecto al turismo en México, ¿qué representa para el país? Bueno, hoy por hoy todavía estamos muy lejos de que represente lo que realmente podría ser el ingreso mayor de divisas para el país. La verdad de las cosas es que se ha trabajado poco en el turismo, se ha trabajado realmente se ha hecho una inversión, pues si bien es cuantiosa, pero todavía hay mucha distancia para lo que debe ser en un momento dado la inversión que requiere el turismo. El turismo en general, nosotros tenemos todo tipo de destino que ofrecer al mundo entero. Tenemos destino de playa, tenemos destino de arquitectura, tenemos destino prehispánico, tenemos destino de carácter religioso, como son tantísimas festividades en el país, de festividades religiosas. Tenemos pueblos mágicos, que es una maravilla. Tenemos centros históricos que son hermosura, como puede ser el Distrito Federal. Tenemos turismo de montaña, porque hay montañas que son excelentes para escalar. Tenemos turismo de arquitectura, de ciudades como Zacatecas, que tiene realmente una hermosa ciudad. Tenemos ciudades muy modernas, como lo pueden ser Guadalajara, Monterrey, Puebla misma, que se está modernizando terriblemente. El Distrito Federal, que sigue cada día haciéndose más moderno. Pero la realidad de las cosas es que tenemos todos los destinos habidos y por haber. El único que nos faltaría sería únicamente el de nieve. Porque esquiar en México realmente es muy difícil que las montañas que tenemos puedan servir para esquiar. De hecho, deben servir. Pero obviamente son temporadas pequeñas durante el año y son muy altas las montañas para poder llegar. No tendríamos las facilidades como en otras partes, que hay un teleférico que transporta a la gente a la punta del cerro para poderse desplomar. Aquí pues no existe nada de eso. Tendríamos que hacer una inversión millonaria o multimillonaria para poder tener ese tipo de servicios. Entonces, como le digo, aquí veleo carreras de autos, todo el tipo de atractivos que pudiera tener cualquiera que quisiera ir a una parte X del mundo por ver tal o cual cosa, todo lo tenemos acá. ¿Y entonces por qué no ha crecido lo que necesita? Pues mire, ha crecido mucho la infraestructura hotelera en el país. La verdad de las cosas es que la infraestructura está disponible. Lo que hace falta es la promoción. Es decir, si yo le digo, y voy a hablar de una promoción muy sencillita, la gente que vive en el sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos, en tiempo de fríos, todos salen corriendo hacia el sur de Estados Unidos, con la frontera de México. Porque ahí pasan todo el tiempo de invierno, lo pasan más o menos a buena temperatura. ¿Pero qué hacen toda esa gente que tiene los suficientes medios económicos para vivir una temporada completa en esa zona? No tiene que ir a trabajar, no tiene que ir a hacer nada, se va a divertir. Y entonces, en el norte de nuestro país o en el sur de Estados Unidos, hay que llegar carretadas, pero así pienso yo, carretadas de promotores para traer el turismo. Y el turismo traerlo en todos los sentidos. Lo que tenemos hay que írselos a ofrecer, pero en forma ordenada. Todo el que llegue a promover realmente llegue con paquetes hechos. De tal manera que compran el paquete aquellos que están 4, 5 o 6 meses en el norte de nuestro país o en el sur de Estados Unidos, ya pagaron lo que les costó, N número de dólares lo que cueste, y tienen la oportunidad de hacer lo que les gusta hacer. El asunto más que nada es promoción, a mi juicio, porque tenemos la infraestructura hotelera, porque tenemos la infraestructura carretera, porque tenemos la infraestructura aeroportuaria, tenemos todo. A lo mejor no en las escalas gigantescas que lo tiene Estados Unidos o Canadá, ¿no? Pero tenemos lo suficiente como para hacer que hubiera más vuelos de donde se necesitaran, pero la demanda la tenemos que crear a través de ir a ofrecer. Estamos con el licenciado Jesús Montiel Ponce. En un momento regresamos, amigos, no se vayan. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Amigos, estamos con el licenciado Jesús Montiel Ponce. Licenciado, ¿y entonces para hacer crecer nuestro turismo se necesita mucha inversión o simplemente organización? Bueno, yo creo que se necesita mucha inversión para promover fuera del país nuestros diferentes destinos en todo el mundo. La verdad de las cosas es que la inversión en promoción tiene un grave problema que no reditúa a los 8 días. La promoción, cuando se hace en un país, viene redituando al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, empieza más o menos a notarse realmente la promoción. Lamentablemente, tiene un efecto retardado o un efecto retardado, porque sí, es muy razonable. Usted promueve, vamos a decir, Cancún. De aquí a que conozcan Cancún en China, primero hay que hacer notar que en México existe una playa que es maravillosa, que es Cancún. Uno. Dos, que los chinos que pueden viajar logren captar el mensaje que usted les dio. Tres, el chino tiene que organizarse con 1 año de anticipación. Entonces, esto se resuelve cuando muy a prisa, en 2 años o 3 años. Pero una vez que prende, empieza la publicidad de boca en boca, que es la publicidad más importante o la publicidad que le puede dejar más resultados a largo plazo. Porque regresan de visitar Cancún aquellos chinos o aquellos japoneses o aquellos irlandeses, los que usted me quiera mencionar, regresan en su petit comité, en su pequeño mundo, platican de sus fastuosas vacaciones en México y en el hermoso lugar que visitaron de México. Y entonces la gente dice, yo quiero ir allá. Tiene que programarse y son un par de años más para poder llegar, ¿sí? Por eso le digo, la publicidad de boca en boca es la más efectiva, pero va a venir dando resultados poco a poco y constantemente, siempre y cuando los tratemos bien, siempre y cuando no les hagamos sinvergüenzadas, siempre y cuando no les robemos en México, siempre y cuando sea un placer. Licenciado, por último, ¿algo que le gustaría agregar a todos sus comentarios que amablemente nos ha vertido? Dentro de mi profesión, yo como licenciado en administración de empresas, le puedo decir que dentro de todos los trabajos que he tenido en mi vida, el tiempo que estuve pegado al turismo, que fueron más de 25 años, fue el tiempo en donde disfruté más de mis trabajos. Por una sencilla razón. Podrá sonar así chocante o petulante, pero habemos personas que nacemos para servir. Nos gusta atender y servir a los demás. Y con todas las dificultades que esto requiera, con todas las complicaciones que esto tenga, pero a mí me hizo altamente feliz y satisfecho mi trabajo en el área de turismo. 25 años de mi vida. Y no cree usted pues, que porque viaje y que porque, ay, qué padre, que me voy a ir a divertir. No. El turismo es servicio. Y si no nos metemos en la cabeza que todas las personas que vivimos en una localidad debemos ser promotores del turismo. ¿Cuántas veces ha ido usted caminando por la calle o en un vehículo y se le acerca un vehículo junto y dice, oiga, ¿por dónde me voy al Estadio Cuauhtémoc? ¿O por dónde voy a Los Fuertes? Si usted le dice, pues no sé, uy señor, ya no fue usted promotor de turismo ni de chiste. Si usted le dice, mire, tome el Boulevard 5 de Mayo, ahí le va a indicar, hay buen señalamiento en la ciudad y todo. El señor se va feliz, oye, qué atento el señor. Todos debemos ser promotores, hasta en lo más sencillo, como este ejemplo que le acabo de poner, porque eso nos puede sacar del hoyo a cualquier país. Eso creo que, comentario final, podría yo decirle que esa es mi expresión. Muy bien, gracias licenciado. Amigos, estuvimos con el licenciado Jesús Montiel Ponce. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Ivo. Bueno, pues México es un país privilegiado.

das un golpe de energía cuando estoy sin batería y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú ya lo sé, que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí, pero es imposible ya lo sé. Gracias por continuar con nosotros y nos vamos al tema de salud en cuanto al Día Mundial del Corazón, ese órgano tan importante para el ser humano. Es el motor que a través de la sangre oxigena y nutre todas nuestras células y mantenerlo en buenas condiciones es un seguro de sana longevidad. Vamos a los detalles con Alma Luna y la doctora Susana García. Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. Nos va a hablar de un tema muy importante que todos queremos saber. A ver, doctora, ¿de qué nos va a hablar? Vamos a hablar del Día Mundial del Corazón. El Día Mundial del Corazón se celebra el 29 de septiembre y fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las enfermedades cardiovasculares como el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular están cobrando cada vez más vidas. Entonces es muy importante cuidar el corazón. Son las más mortíferas del mundo, cobran de 17.3 millones de vidas al año. Es muy elevado. Muy alto. Entonces actualmente con las actividades que se organizan cada año, inician el 28 de septiembre y el 29 de septiembre, se intenta que en general el público conozca mejor los métodos para reducir al mínimo los factores de riesgo. Entonces es muy importante cómo vamos a cuidar nuestro corazón. Primero, por la alimentación. Siempre insisto en la alimentación. Una vez una persona me dijo, ya escuché el programa y se expresó mal de la cochinita pibil y de las carnitas. Y tienen razón, no es que me exprese mal, a mí me gusta también, pero todo con medida. Cuando nos salimos del límite, hasta un kilo de chocolate, si nos lo acabamos en el momento, nos va a hacer daño. Todo con medida se puede realizar. Pero en lo que sí estoy en contra es en la comida con químicos, colorantes, todo ese tipo de preparados que se venden actualmente y es una invasión, porque desde los niños ya están viendo ese producto y quieren comprarlo, y está lleno de colorantes artificiales, endulzantes artificiales, rojo de no sé qué tanto, violeta de no sé qué más. Y entonces son químicos que el niño se está llevando a su boquita y a su estómago, y de ahí a la larga, cuando ya son adolescentes o en la misma niñez, ¿por qué el niño desarrolló esa enfermedad? Por todo lo que comió. Entonces es muy importante, para cuidar a nuestro corazón, e iniciar con la alimentación, una alimentación adecuada, cuidar nuestro peso, porque si hay sobrepeso, de ahí también el corazón va a estar con una fatiga muy importante. Siempre les pongo de ejemplo a los pacientes, es como si yo le pongo 20 chamarras encimadas y le digo que suba 3 pisos, va a sentirse muy cansada, muy agotada. Si vamos quitando las chamarras, cuando nada más queda una chamarra, va a subir con más facilidad los 3 pisos que tiene que subir. Así es el corazón. Si tenemos demasiado peso, va a hacer que nuestro corazón trabaje con más dificultad. Al estar trabajando con más dificultad, hay una resistencia periférica a nivel de las arterias por el mismo peso que hay, y entonces sube la presión arterial. Al subir la presión arterial, van a afectarse los riñones de esta manera. Igual se van dañando las arterias por el exceso de grasa que hay actualmente, todo ese tipo de grasas que se consumen, frituras. Los aceites, actualmente el ama de casa, por no tirar ese aceite, lo guarda y al otro día vuelve a reutilizar ese aceite que ya fue quemado. A veces lo guardan hasta 4 o 5 ocasiones, lo vuelven a refreír, y van haciendo que ese aceite sea más pesado y tienen más riesgos de tapar las arterias. Se recomienda la preparación de una ensalada cruda antes de comer, ya sea pepino, lechuga, jitomate, zanahoria rallada, jícama, rabanitos, porque la verdura cruda va a metabolizar las grasas. Cuando llegue después ya el guisado, la sopa que vamos a comer, ya está preparado nuestro organismo para que a nivel bioquímico la grasa que llegue se elimine inmediatamente a través de orina y a través de excremento, ya no se queda en nuestro cuerpo, ya no se va a depositar en las arterias. Hace un papel muy importante la verdura cruda a nivel bioquímico. Entonces es muy importante tener todo esto en cuenta, realizar ejercicio con frecuencia. Perdón, ¿qué tipo de ejercicio usted recomendaría? Bueno, lo que yo recomiendo son los ejercicios de Falun Dafa. Es una disciplina que puede ayudar a las personas. Estos ejercicios se imparten gratuitamente ya en varias partes de la República Mexicana y en todo el mundo. Es muy importante, por lo menos también, caminar de 30 a 40 minutos todos los días, a un paso veloz. Entonces es muy importante este tipo de cuidados. El baile también es una manera de realizar un ejercicio. En casa pueden comprar algún disco y realizar algún ejercicio de baile. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial del Corazón realiza y organiza en más de 100 países actos como controles de salud, caminatas al aire libre organizadas, carreras, sesiones de gimnasia, charlas públicas, donde se da a conocer todo esto que estamos ahorita mencionando, representaciones teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos, festivales y torneos deportivos. Todo es con el objetivo de dar a conocer la importancia de cuidar a nuestro corazón. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre el Día Mundial del Corazón. Doctora, ¿qué se puede hacer para evitar un infarto al miocardio? para evitar un accidente cerebrovascular a nivel de un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, es muy importante realizar adecuadamente los exámenes de laboratorio en las personas. En el 2008, 17.3 millones de personas murieron de infarto al miocardio o accidente cerebrovascular, y 4 de cada 5 personas fueron en los países en desarrollo bajo. Fueron afectados ambos sexos. Actualmente se ha hecho un estudio en México y se ha encontrado que la prevalencia es más en la mujer. Entonces, una manera para evitar el infarto al miocardio y el accidente cerebrovascular es checar oportunamente con exámenes de laboratorio el colesterol, los triglicéridos o un perfil de lípidos, en general el perfil de lípidos completo, para valorar cómo están nuestras cifras de grasa, ya que esta cantidad de grasa en exceso puede ser la que ocasione esos problemas. Pero también hay sorpresas, porque me han tocado en la consulta infartos en personas jóvenes, entre los 20 y 28 años, que fallecieron de infarto al miocardio y no eran obesos. Otro factor puede ser el estrés. El estrés que estamos viviendo y sobre todo las emociones. El joven que por alguna desilusión, un estrés que le impactó en su vida, pudo desarrollar un infarto al miocardio. También vimos en años pasados a los jugadores de fútbol que quedaron infartados en la cancha. En pleno juego murieron algunos jóvenes de infarto al miocardio. Y son deportistas. Es algo inexplicable. No lo podemos saber. Otro factor que puede desencadenar un infarto al miocardio es el tabaquismo. El tabaco puede dañar a nivel vascular y provoca estos decesos. La obesidad es otro factor muy importante. Actualmente en nuestro país ocupamos el primer lugar en obesidad. Entonces es muy importante estar alertas. Desde los niños, evitarles las chatarras, impulsar al niño para que haga ejercicio, caminar un poquito más, porque a veces vamos al centro comercial y casi queremos meter el automóvil al centro comercial. Podemos dejarlo un poquito más retirado y caminar. Por ejemplo, si tenemos que ir a algún lugar y hay escaleras, es mejor subir un piso en la escalera que subir un piso en el elevador. Es increíble, a veces es un piso el que tenemos que subir y usamos el elevador. Podemos evitarlo también realizando actividades a base de cuidando nuestras emociones, manualidades, para evitar caer en estos círculos de tristeza. La tristeza en la medicina tradicional china, se habla que una tristeza en exceso provoca un déficit de yang de corazón y puede hacer un estancamiento de chi en corazón también, lo que provoca un infarto al miocardio. Todo es un desequilibrio entre yin y yang. Entonces, un aplauso a este tipo de instituciones, porque de esta manera las personas pueden llegar a tener una calidad de vida. Estar alertas y no dejar de checarse. Por lo menos cada 6 meses debe acudir la persona con su médico de confianza al centro de salud o alguna institución para que le chequen de manera oportuna. Y en las personas ya mayores de 60 años se recomienda un electrocardiograma por lo menos cada año, aunque no tenga ninguna enfermedad. Pues muchas gracias, doctora. Y recuerden, amigos, más vale prevenir que lamentar. Pues hasta luego. Hasta pronto, doctora. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora García por acompañarnos y compartir con nosotros toda esta información. Bueno, pues hacemos nuevamente hincapié en que el corazón, como cualquier parte del cuerpo, necesita cuidados vitales. Los principales cuidados, como comentó la doctora, son el ejercicio físico diariamente para que el corazón se fortalezca y la sangre circule mejor en todo el cuerpo, la alimentación con comida que tenga hierro, como carne, huevos, lentejas, frijoles y hojas verdes. Eso sí, poca sal y poca azúcar. Mantenga un peso saludable. El descanso es súper importante. Duerma 8 horas. También consuma agua, porque es un elemento que forma parte de la sangre. Y evitar el consumo de productos que alteren nuestra salud, como el fumar, el alcohol, las drogas. Y otra de las cosas muy importantes es el ser tolerantes. Controle sus emociones, porque los enojos, la violencia, los sustos y el estrés perjudican el corazón. Recuerde de visitar a su médico regularmente. ¿A poco no resulta sencillo seguir estos pasos y cuidar el principal motor del cuerpo humano? Seguimos después de esta pausa. háblame, que en tus palabras me tiempo. Quédame, entre tus alas me pierdo. Y hazme creer que si me suelto volaré, que en este cuento no hay por qué caer. Que poco a poco y en silencio me dirás me dirás.

entonces ya eres un político benevolente. La respuesta de Confucio en el tema de gobernar fue justamente tratar al pueblo con mucho respeto, como si fuera a tratar a los dioses. Amar a su pueblo de esta manera, el pueblo no tendría odio ni quejas hacia el funcionario. Esa es la política. Tomar al país con compasión es una política. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Al escuchar esta narración nos queda claro que la benevolencia es una gran virtud que se posee cuando eres una persona respetuosa con los demás, cuando te controlas a ti mismo y actúas con moralidad en todo momento. Reflexiona y pregúntate si tú posees esa gran virtud y qué necesitas hacer para cultivarla en tu corazón, ya que es obvio de que si la cultivamos en nuestro interior, vamos a ser una mejor persona y así contribuiremos a una mejor sociedad. ¿Tú qué opinas? Muchas gracias por permitirnos acompañarlo y los esperamos la próxima semana con una nueva emisión. Mientras, los invitamos a continuar escuchando la mejor programación aquí. Háganos llegar sus comentarios a nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com. Visítenos también en nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org y síganos en Facebook y Twitter. Todo el equipo se despide y deseamos que sea una semana de éxito. Soy Mari García, hasta pronto. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Cadena Internacional. Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org